hostia en la puerta. Llora y da de mamar. Llora porque su hombre en la taberna se está bebiendo el jornal. No llores, mamá angustia, que tu niño bebe tu mal. Míralo en la luna de tus pechos, dispuesto a llorisquear. Yo iré, si tú lo quieres, a buscar a Juan, que ha perdido el camino de tus ojos y no lo puede hallar. Le diré que la mesa ya está puesta debajo del parral, con su jarro de vino de Mendoza y su redondo pan. Quiero que nunca llores en la puerta cuando das de mamar, que nunca las dulces lunas de tu pecho se vuelvan lunas de sal. Tu hombre es un obrero, lo debes recordar. Tu hombre es un herrero, lo debes recordar. Tu hombre es